Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva conversación en esta semana. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor les bendiga junto a sus seres amados. Comenzamos una nueva semana y también un nuevo tema. Y en este tema es algo que nos atañe a todos. Nadie podría escandalizarse con el rey David. Pero vamos a hablar de la protección de nuestro Dios. Claro, hay figuras. Recuerda tú, sí, que el comienzo, el título general son vestidos de gracias. La idea es presentar algunas vestiduras figuradas en la Biblia. Como que ahora no hay muchos vestidos, pero sí hay figuras muy maravillosas que la Biblia presenta, especialmente el libro de los Salmos. Está lleno de algunas figuras preciosas que hablan de la protección de Dios hacia sus hijos. Pero, ¿sabes? Creo que es posible que esta lección tenga más vestidos que la otra, o tenga más que ver con vestidos que la otra. Claro. Porque por causa no estar vestida, comenzó el problema de, claro, de David. Es en el caso de David, ¿no es cierto? Y justamente, y vamos a hablar de él. O sea, la idea, Horacio, es mostrar en realidad el amor protector y perdonador de Dios. Justamente. A través de la figura del águila y sus alas protectoras. El águila me parece que en algunos lugares más conocida que en otros. Pero bueno, y David lo utiliza, en los Salmos aparece bastante, claro, la figura del águila. Es un ave muy, bajo sus muy maravillosa, se nota cuando va volando. Majestuosa. Majestuosa. Y entonces uno dice, ¿cómo será estar protegido a la sombra de sus alas? ¿Qué es lo que el autor está tratando de llevarnos? Y nosotros vamos a tratar de ir en esa conversación. Mira, allí en Salmo capítulo 63:7, que es parte del centro del estudio, es porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y en Proverbios también hay alguna alusión a lo que es el águila. Ahí en el capítulo 18 específicamente. Capítulo 18, pero estoy pensando en Proverbios 30. Ah, ya. Sí. Yeah. Perdón, no, estaba pensando en el versículo 18. Ah, no, versículo capítulo, 18, sí, claro, capítulo, claro. 18, capítulo 30, verso 18. Claro, dice allí, tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Ahora, lo interesante es de que hay una tonalidad común acá en relación a esto, que estos rastros no son rastros, en realidad no quedan huellas. Claro. Porque tú, el águila que vuela, tú la ves volar, pero dices, ¿por dónde pasó? Claro. Una vez que pasó ya. El otro, la culebra sobre la peña, es lo mismo. En la tierra tú puedes, justamente, ver el rastro. Pero fíjate que aquí hace énfasis en que se menciona el águila. Todo esto tiene algo en común, que es el águila. Ajá. Y cuando David menciona de que él siente seguro, como habla de Dios, como protegiéndolo con sus alas, no es que Dios tenga alas, está tomando la figura de un águila que cubre posiblemente con sus alas a los polluelos. Entonces, de esa manera está haciendo esa comparación, y creo que, claro, para quienes no estamos muy familiarizados con las águilas, a lo mejor nos parece un poco extraña, pero la verdad es que, como tú decías, el águila en muchas partes, ya ves tú que en Estados Unidos es el emblema, el símbolo nacional. El símbolo nacional. La verdad es que es majestuoso, maravilloso verla volar especialmente. Ahora, puntualmente, al desarrollar en nuestra conversación, nos vamos a encontrar con un David que es un personaje bastante especial en la Biblia. Se dedica mucho a hablar de él y él escribe mucho en la Biblia. Sus salmos son maravillosos. Este es uno de los gigantes, de estos gigantes que uno lo ve maravillosamente como rey, pero también un gigante que llora, un gigante que cae, un gigante que besa el suelo, a consecuencia de un error que cometió justamente David. Bueno, David se había remontado como el águila a las alturas, uh-huh, por lo que él hizo. Era prácticamente un héroe nacional viviente, y luego, desgraciadamente, así como él, derribó al gigante Goliat, él también fue derribado. Claro, hay historias que relatan justamente eso que tú mencionas allí. Él cuando era, incluso se lo dice a Saúl, que cuando él era joven y cuidaba las ovejas, él peleaba con leones y no tenía problema. No era muy grande, no tenía un cuerpo muy especial, pero derrotó a un gigante porque la fuerza que él tenía era una fuerza espiritual. Mientras estuvo de parte de Dios, justamente, él fue grande, maravillosamente grande. Siempre se apoyaba en Dios, era alguien que convivía con Dios, podríamos decirlo, y de esa manera él pudo vencer. Su fe en Dios era inconmovible. ¿Recuerdas un dicho que aparecía en la Biblia que dice Saúl mató a sus miles y David a 10,000? A sus 10,000, sí. Es un dicho, las mujeres así cantaban. Pero hay un problema. Y fue precisamente lo que le trajo problemas a David. Claro, le trajo con el rey, claro. Claro. Pero puntualmente yo estoy pensando que hay un problema en la naturaleza humana, Horacio, y que me parece que también David ignoró en relación a eso. Porque el estar bien hoy día con Dios no te garantiza que mañana lo vas a estar. O sea, esta es una cuestión de todos los días. Ahora, eso no depende de Dios, ¿ah? No depende de Dios, exactamente. Dios tiene abierta, y vamos a usar la expresión que estamos tratando de desarrollar, Él tiene abiertas sus alas para que estemos seguros. Pero, por favor, nunca te salgas. Y eso es lo que uno tiene que pensar, eso. Nunca te salgas. Nunca me salga yo de las alas de protección de Dios. Exactamente. Porque fuera de esas alas ahí corre el peligro, y David entró en ese problema. Él creyó que tenía la capacidad como para poder sentirse victorioso. Su naturaleza era fuerte, espiritual, estaba con Dios. Pero si tú ves el entorno, una vez lo estudiamos esto en las lecciones, el entorno cuando él va a cometer ese pecado, dice que estaba durmiendo y se levantó mientras el ejército estaba luchando. O sea, no estaba ni siquiera cumpliendo su misión. Pero mira, aquí hay unas cosas muy, muy, muy, muy decidoras. Si tú recuerdas, cuando David vence al gigante, no fue una piedra muy grande, una pequeña piedra que lanzó y derribó al gigante. Exactamente. Pero también una pequeña mirada hizo que cayera este gigante espiritual de David. Entonces, estas son las cosas que uno debería aprender en el desarrollo de la conversación. Justamente, yo creo que ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque hay quienes pasan por alto los detalles y siempre están diciendo, no, Dios no se va a fijar en esto, esto es un detalle solamente, Dios no se fija en cosas tan pequeñas, Dios mira el corazón, y empiezan a sacar cosas. Pero tenemos que considerar que nuestra vida está hecha de detalles. Cosas pequeñas que a veces no consideramos y sin embargo después tienen una tremenda importancia. Ahora, el gigante podría haber pensado, ¿qué me va a hacer una piedrecita? No, y recuerda tú que la expresión que él tiene es, ¿y este? Que vienes con palo, ¿no es cierto? Y piedra, lo encuentra insignificante. Claro que sí. Pero él no estaba solo. Es allí lo grande que uno tiene que tomar en cuenta. Él no estaba solo, él era el ser humano bajo la sombra del Omnipotente, actuando, y allí él fue vencedor. Vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, dijo él. Claro. Y eso fue lo que hizo la diferencia y lo que permitió que David saliera vencedor. Pero él, cuando cae en pecado, no estaba bajo la sombra del Omnipotente. Estaba quizás pensando en qué cosas, ni siquiera preocupado de su ejército, y eso lo trajo a un terrible problema y a un terrible pecado. Y, ¿sabes? Yo creo que aquí tenemos que dejar en claro algo. Que cuando David fue elegido, él fue elegido por Dios. Dios lo eligió porque Israel era un pueblo especial. Recordemos que Israel tenía una misión especial, que era mostrar a Dios ante las naciones para que todos llegasen al conocimiento de Dios, porque Dios no se impone a las personas. Uh-huh. Cuando nosotros lo conocemos, allí es cuando podemos, cuando le amamos. Y es él el que se da a conocer. Entonces, él lo había elegido como rey. Y recordemos que cuando eligió como rey no fue una elección así, decirle, bueno, tú eres el rey ahora, sino que él fue ungido, tal como eran ungidos también los sacerdotes. Gente separada para el servicio. Claro, entonces, él, en ese sentido, fue ungido por Dios. Fue él el que dio la misión. Claro. Entonces él tendría que haber respetado esa misión que el Señor le entregó. Por eso, cuando él cometió este error, el error fue más grande todavía, porque en cierto modo podríamos decir que las ropas de David eran sacerdotales y reales. O sea, eran reales porque era el rey, pero eran sacerdotales también porque él tenía una responsabilidad de guiar el pueblo de Dios. No estaba guiando cualquier pueblo, estaba guiando el pueblo de Dios. Entonces, en este caso, cuando él cometió el error, su error fue mucho más grande porque él conocía demasiado bien lo que Dios le había indicado. Claro que sí. Mira, el problema del pecado es que quizás hay que entenderlo así. El problema del pecado es que en el caso de David uno lo ve, pero directamente. Como rey, él pensó, puedo librarme de todo esto que hice, total, tengo la autoridad. Se olvidó que la autoridad no era de él, sino se la daba el Señor. Y el problema del pecado es que comienza con algo y sigue y aumenta hasta que la cosa agranda. Por ejemplo, parte con un adulterio. Es como una bola de nieve. Claro, una mentira, una intriga política y por último un asesinato. ¿Te fijas? O sea, mira cómo va creciendo, así como la orquesta trata de levantar la orquesta y hacerla sonar al máximo. Así es el pecado, comienza muy pequeño, comienza oculto y parece que nadie lo ve, nadie... Comenzó nadie con una mirada. Una mirada. Ahora, ¿qué es una mirada? No, pero sí, es una mirada simplemente. Yo recuerdo y comenzó una vez, así. Claro, una vez en una disertación, un pastor, una predicación, dijo, mire, quizá usted suba a un bus y se encuentre al subir que hay un espectáculo que no debería mirar, pero lo vio. Porque claro, no puede estar, claro. Pero dice, el problema está cuando la segunda vez yo miro, me quedé pensando en eso, ¿eh? La segunda ya no es, porque... O sea, tengo la oportunidad de quitar la vista, pero cuando yo continúo ya entro en un problema bastante serio. Entonces, la única salida para el pecado en realidad es el arrepentimiento y el perdón. Y esto no ocurrió en David en ese momento, sino él trató de ocultar y llevar hasta llegar al asesinato. Y sabes, cuando se cae la mentira, para poder salir de la mentira generalmente se dice una mentira más grande que la primera. Y así, y la tercera es mucho más grande aún. Y se empieza a enredar en sus propias mentiras y después viene la caída. Bueno, David desgraciadamente actuó así. Primero miró, codició, la tuvo, y cuando Betsabé le dijo que estaba esperando un bebé, ahí él se desesperó porque no quería que supiesen. Entonces empezó a tratar de ocultar el pecado. Y ocultar el pecado es muy difícil. Y fue terrible porque él tuvo que sufrir esas consecuencias con la pérdida de ese hijo. Yo creo que fue terrible. Y no solamente perdió un hijo, perdió tres. Claro, no solamente como eso. Como consecuencia del pecado. Claro. Yo creo que sufrió mucho. Quizás habría preferido él haber muerto, pero así son las cosas. Ahora, si usted, amable oyente, quiere ver bien el relato de lo que estamos comentando, eso está en 2 Samuel capítulo 11, donde está todo el drama que entra David como parte de algo pequeño y se agranda hasta llegar a lo terrible. Pero hay algo, Horacio, que uno debería pensar. Quizás en este momento sería bueno decir como Pablo en 1 Corintios 10:12, que dice, así el que piensa estar firme, Mire que no caiga. No, a mí no me va a pasar. Claro, de improviso. No, a mí no me va a pasar. Claro, de improviso uno mira a David y dice, mira, pero ¿cómo pudo hacer eso si él era el rey? Bueno, de eso vamos a conversar mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones. David cometió el tremendo error de creer que el manto del poder real podía cubrir su pecado. Se equivocó. No hay nada que pueda cubrir el pecado. Solamente cuando lo confesamos y el Señor nos perdona, este puede ser cubierto por el manto de la justicia de Cristo. No lo olvide. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.